Como bien saben, hoy es el inicio del curso escolar. Ya saben que la consejería enviaba instrucciones a los distintos centros educativos el pasado 13 de julio y en el documento se contemplaba que el inicio podría ser flexible en un horario lectivo con una duración máxima de 3 días, mientras que a partir del cuarto el alumnado asistiría al centro docente en su horario habitual. Esto es lo que están haciendo muchos de los centros educativos de nuestra localidad, no todos, pero sí en su gran mayoría. Por ejemplo, hemos conversado hace tan solo unos instantes con el Víctor de la Serna, que nos ha explicado cómo está siendo el inicio del curso escolar con este horario flexible, y vamos a hacer lo propio también ahora con otro centro educativo, con el CEIP Benafélix. Para ello, pues nos acompaña su directora, Paqui Herrera, con quien vamos a conversar durante los próximos minutos. Paqui, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo está siendo el regreso del alumnado a las aulas en el Benafélix? Imagino que con ilusión, no sé si alguno con menos ganas, pero el profesorado entiendo que sí, ¿no? Con ganas de iniciar el curso. Sí, hombre, ya como que toca después de este tiempo de verano y de un poco de larga variada, volver un poco a la rutina, que es lo que quieren la familia y queremos todos en general, volver un poco a la rutina y empezar de nuevo con energía renovada y con mucha ganas e ilusión por empezar este nuevo curso escolar. Un curso escolar que no va a ser muy diferente al que tuvimos el año pasado. El año pasado comenzaba el curso con muchísima incertidumbre, con muchas dudas con respecto a cómo iba a funcionar con el tema del COVID. Este año imagino que las dudas seguirán estando, pero no tanto como el año pasado, porque los protocolos ya están afianzados, ¿verdad? Claro, ya el año pasado lo que teníamos más era incertidumbre. Este año en realidad es igual que el curso pasado, lo que pasa que ya tenemos la trayectoria del curso anterior y sabemos a lo que vamos y lo que nos vamos a encontrar y cómo tenemos que estar en el día a día, tanto las familias como el profesorado y el alumnado. Entonces, pues va a ser más de lo mismo, ¿vale? Porque el virus está ahí y no se ha ido. Entonces, pues vamos a seguir con el mismo protocolo que teníamos el curso pasado. Pero claro, ya no es la incertidumbre ni el saber lo que puede ocurrir y lo que no, porque ya pueden ocurrir muchas cosas, pero bueno, ya conocemos del año pasado todo lo que podría ocurrir. Así que por ese aspecto no estamos tan intranquilos como el curso pasado. Claro, los protocolos de organización y funcionamiento de los centros educativos, pues imagino que van a ser los mismos, algún que otro cambio no se pudiera introducir, pero prácticamente lo mismo, porque el espacio y los centros son los que son. Pero sí es cierto que cambia, tengo entendido, no sé si la asistencia en caso de contagio. Claro, lo que pasa que en primaria el alumnado, porque eso sería en caso de que estén con la pauta completa. En nuestro caso, nuestro alumnado no está vacunado, así que no nos afectaría. Estaríamos igual que el año pasado. O sea, que en el caso de que se encontrara un contagio, pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Se notifica el entorno, cuarentena, sin asistir a clase, y el aula solo ya en cuarentena si hubiera un brote, ¿no? Claro, igual que el año pasado. Ya supongo que si hay alguna modificación o cambio, porque esto va cambiando. Ayer, el día 7 salieron unas nuevas recomendaciones y entonces conforme vayan cambiando pues nosotros iremos modificando y actualizándonos también, pero en principio nosotros igual que el año pasado. Quizá a lo mejor el profesorado sí cambie un poco el concepto de la cuarentena por el hecho de la vacunación, pero para el alumnado sigue igual. Claro, sí que es verdad que el año pasado pues fue cambiando todos los marcos asistenciales que se implantaron desde Sanidad a la hora de encontrarse un contagio, ¿no? En las aulas. Al principio se ponían cuarentena todo el aula, después ya solo la parte más próxima, ¿no? al positivo, en fin, todo esto ha ido modificándose, ¿no? Sí, y ahora mismo pues sigue igual, el alumnado que esté más próximo a si hubiese algún caso confirmado. Pero bueno, eso ya se irá viendo conforme vayamos andando, ¿sabes? No vamos a tampoco a ponernos en lo peor, porque realmente el año pasado pues tuvimos muy pocos casos en el colegio y hombre, eso es de agradecer tanto a la familia como a todo el personal del centro, porque es verdad que se harían las cosas moderadamente bien, ¿no? Si no, esto habría sido mucho peor. Claro. Bueno, vamos a hablar, si te parece, vamos más bien a recordar, ¿no?, todos esos procesos de organización y funcionamiento del centro en torno a los protocolos COVID. Pero primero, si te parece, Paqui, te quería preguntar por el inicio del curso con esa flexibilización del horario lectivo. El Colegio Benafeli pues va a mantener ese horario flexible de una duración máxima de 3 días. Hoy se incorporan parte del alumnado, el lunes otra parte, el martes otra, y ya el miércoles todo el conjunto del alumnado al completo, ¿no? Sí, correcto, así es. Hoy se incorporan de 10 a 12 y media, pues el alumnado de infantil de 4 o 5 años y primero y segundo de primaria. El lunes 13, pues se incorporaría de 10 a 12 y media el alumnado de tercero y cuarto de primaria. Y el martes 14, pues el alumnado de quinto y sexto. Ya el miércoles, en el horario habitual, de 9 a 2 de la tarde, pues todo el alumnado. El alumnado de infantil de 3 años que tiene su propio periodo de adaptación y las familias ya han sido informadas y saben cuándo tienen que venir y recoger a sus hijos. Claro, infantil tiene su propio periodo de adaptación que es ajeno al COVID en cierto modo, podríamos decir, ¿no? Claro, sí. Ahora mismo ellos tienen unas semanas que para irse adaptando al nuevo centro. Y en cuanto a todos esos protocolos organizativos de seguridad en relación al COVID, tenemos los que son comunes, ¿no? En todos los centros, en toda Andalucía y casi que en toda España, ¿no? La mascarilla, la distancia de seguridad y los grupos burbuja. Y luego tenemos los protocolos internos que elabora cada centro, ¿no? En función de sus propias instalaciones y de los medios con los que dispone. Pues desde si tiene personal de refuerzo educativo o no, hasta si sus instalaciones son más grandes y permiten desdoblar recreos o no. ¿Cómo organizáis vosotros? Pues nosotros desdoblamos los recreos, tenemos un recreo de 11 a 11 y media para infantil y primero y segundo de primaria y después tenemos otro recreo de 11 y media a 12 para el alumnado restante de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria para poder así tener espacio diferenciado y que los distintos grupos pues no se mezclen unos con otros. En el centro también, igual que el año pasado, pues tenemos unos flujos de recorrido para que no se puedan encontrar unos con otros a la hora de entrar y salir. Vamos a lavarnos las manos con agua y jabón antes de comernos el bocadillo o la merienda de media mañana antes de salir al recreo, porque no la comemos en clase, tal como dice la normativa. Y después, pues cada vez que se sale o se entra, pues con el hidroalcohólico, pues estamos en las aulas. Uh-huh. Pues el alumnado pues mayor de 6 años, pero vamos que está en todos lados. Con la mascarilla en todo momento y todo el alumnado en todo momento en las zonas comunes y en la entrada y salida al centro. Claro. Luego, los accesos, entradas y salidas al cole, no sé si también escalonado o por diferentes espacios. Nosotros es que, como tenemos la entrada y el porche que es bastante grande, pues nos da cabida para que el alumnado se pueda poner separado. Uh-huh. Y entonces, la verdad es que cuando llegan los niños se ponen en la fila y no se ponen a dar vueltas como hacían antes por el patio ni a jugar, sino que ellos directamente se ponen en la fila poco tiempo antes de que toque el timbre y cuando toca el timbre pues de momento va la persona que tenga clases con ellos en este momento y se van al aula y antes de entrar en el aula pues se desinfectan las manos y ya cada alumno ocupa su pupitre y ya pues empezamos la jornada. Claro. Ellos eso lo tienen como muy, porque la verdad es que el curso pasado los niños nos dieron un ejemplo, vamos, extraordinario. Ellos acataron desde el principio las normas y en todo momento hacían lo que tenían que hacer y no hubo ningún problema. Claro. Personal de refuerzo. El año pasado jugó un papel muy importante el personal de refuerzo que desde educación se hizo llegar a los centros educativos. No sé si vosotros también os correspondió. Nosotros no nos correspondió el refuerzo COVID, vale. Ni el año pasado ni este año tampoco. Vale. Es una circunstancia, bueno, que no la habéis tenido, pero imagino que se echaría de menos, desde luego. Se echa de menos, aunque no se haya tenido, ¿no? Sí, pero bueno, con lo que... Con los que somos, pues no nos apañamos, que no hay tampoco mayor, que no va más allá, que vamos bien, vamos. ¿Cuántos alumnos y alumnas tiene este curso, el Benafeli? Pues pues ahora mismo no sabría qué, no sé. De esta manera, no, una... No lo he mirado así, te puedo decir a lo mejor por algunos cursos, pero que no me lo sé de memoria. Sí, pero que pero, una línea, ¿no? ¿Verdad? Sí, nosotros tenemos una línea desde 3 años hasta sexto de primaria. Y en algunas clases pues hay más alumnos y en otras clases hay menos, pero ahora mismo no sé decirte en general cuántos hay, el número total de alumnos que hay. Del año pasado sí, pero de este año no me lo sé aún. Bueno, pues hoy vais a recibir al alumnado de infantil, los más pequeñitos. Bueno, ellos los de 4 y 5 años ya sabrán, pero los de 3 años será un poquito más complicado, aunque esto va a ser complicado con COVID y sin COVID, ¿no? Los primeros días siempre son un poco más duros, pero bueno, ellos de momento se van a la rutina y además la mayoría también ha estado en guardería y aunque no haya estado, ve a los compañeros, vamos, que eso no hay problema, eso... Es así, todos los años es así, como bien dice, con COVID o sin COVID, eso es así. Exacto. Y luego, bueno, pues primero y segundo, que ya sí que lo tienen asimilado como el resto de los ciclos de primaria, ¿no? Tienen perfectamente asimilado todo el alumnado de toda la comunidad educativa en realidad, ¿no? Porque aquí no solo estamos hablando de alumnado y profesorado, sino también de las propias familias que tienen que implicarse. El año pasado se implicaron y también esa contribución es fundamental, ¿no? Sí, claro, es que sin ellos, pues la verdad es que no podríamos hacer nada. Nosotros tenemos que agradecer a la familia porque son ellos los que controlan si su hijo tiene fiebre, si tiene algún síntoma, si más que traerlo, si no traerlo, es que son ellos los que realmente, los que tienen ahí toda la fuerza y el poder para que esto vaya bien, porque nosotros podemos explicar las normas, podemos tomar todas las medidas, pero también las familias tienen que ser responsables y entre todos tener sentido común para poder seguir adelante, ¿no? Claro, yo recuerdo que el año pasado había mucha incertidumbre, no solo en los propios centros, sino también en la familia, porque bueno, decíamos, si está un poquito resfriado, ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos? ¿No lo llevamos? Después de la experiencia del año pasado, yo creo que esto ya puede ir rodando, ¿verdad? Ya más o menos se sabe, ¿no? Sí, sí. Además, aquí la verdad es que la ventilación cruzada la tenemos perfecta y entonces pues las clases están súper aireadas, ventiladas y en ese aspecto no hay ningún problema. De hecho, en los meses más fríos pues algunos niños venían con su manta porque es verdad que dejábamos las ventanas un poco abiertas para que tener esa ventilación. Y es cierto que el CO2... estaba bajo mínimo, que no teníamos concentración de CO2 ni nada. Entonces, por ese aspecto también, tranquilo, por el uso de las mascarillas, del gel hidroalcohólico, de la separación de los distintos grupos. Entonces, todas esas cosas, pues, hombre, es que nosotros hemos intentado hacerlo lo mejor posible y en todo momento llevarlo a cabo, que no se ha flaqueado la fuerza. Y en todo momento hemos hecho lo que deberíamos hacer en el centro. Tanto por parte de la familia, como profesorado, como el alumnado. Bueno, pues ahora arranca un nuevo curso, prácticamente con las mismas directrices que el pasado, ya asimilada, ya se sabe lo que se tiene que hacer para evitar problemas y bueno, pues con esa ilusión que me comentaba, ¿no?, al principio, Paqui, de retomar ya la rutina diaria, ¿no?, el día a día en clase. Sí, la verdad que sí, con muchas ganas de volver a ver a los niños, que habrán crecido un montón a lo largo del verano, porque hay algunos que no lo hemos vuelto a ver en estos meses y ahora nos volveremos a encontrar con ellos y con muchas ganas y de volver a clase y aprender y a disfrutar. Perfecto, pues con toda esa información nos vamos a quedar nosotros agradeciendo a Paqui Herrera que nos haya atendido unos minutillos aquí en la mañana de Radio Brick en este día tan especial de vuelta al cole y de inicio de las clases. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Buenos días. Buen día.